Cristos jóvenes. Jóvenes, Cristos jóvenes, necesita el mundo de hoy. Jóvenes, Cristos jóvenes, que devuelvan la fe, el amor. Que destruyan en la tierra la injusticia y falsedad. Que construyan un mañana lleno de fraternidad. Jóvenes, Cristos jóvenes, necesita el mundo de hoy. Jóvenes, Cristos jóvenes, que devuelvan la fe en el amor. Cristos jóvenes, necesita el mundo de hoy.